eso suscribo la palabra de cada uno de los compañeros que aquí se han expresado y que apuntan decididamente a que el problema se resuelve políticamente y se resuelve en una contienda electoral donde es absolutamente necesaria la unidad más amplia posible de todos los sectores populares, partidos, organizaciones, sindicatos, detrás de un único fin que recuperar, precisamente para esos sectores populares, el poder en la Argentina y terminar con un gobierno de síos para síos que ha enriquecido a un alto, ha enriquecido una pequeña porción de la sociedad y ha empobrecido un alto índice de argentinos. Simplemente decir que no hay fuerza mayor que la que podamos expresar en unidad a los trabajadores para hacer sentir nuestra protesta, nuestro reclamo y para realmente el aporte que tenemos que hacer en la construcción de un espacio de oposición para recuperar el poder y que en lo único que coincido con el presidente y su discurso es que lo peor ya pasó y seguramente si logramos esa unidad el 11 de diciembre habrá otro argentino que no sea Mauricio Macri el 11 de diciembre llevando adelante los destinos de la Argentina y con una visión que apunte a mejorar la situación de los que menos tienen. Si uno tomara algunos índices, los índices son promedios, lo decía Nicolás recién, si uno tomara algunos índices son más dramáticos aún, porque si uno toma lo que significa una jubilación mínima de un jubilado y le agrega el impacto de alimentos y servicios, el impacto de medicamentos, seguramente se dará cuenta que la degradación es aún mucho mayor. Cuando uno toma y mira en los mismos números que acaba de dar la UMED, que precisamente lo que más subió para llegar a ese índice de 4% en febrero es, entre otras cosas, vivienda, servicios y particularmente alimentos y bebidas, se da cuenta que es lo que atacan en la mesa de los argentinos. Y en definitiva, no debería extrañarnos este presidente y este gobierno en su campaña electoral lo que decía siempre es que había que bajar el costo argentino. Lo pretenden bajar por el lado de la pérdida del poder adquisitivo del salario por un lado contra la inflación y lo pretenden bajar cuando impulsan una reforma laboral que tiende a quitarnos derechos, que en definitiva los derechos también son salario diferido de los trabajadores. Está en la unidad, está en nosotros, está en la conciencia, está en la militancia y está particularmente en la generosidad, como explicaba Paco recién, que tengamos que tener todos para que en el proceso electoral revertamos esta triste realidad de la Argentina. Muchas gracias.